fuerte, más poderosa y más importante. Ustedes se preguntarán, ¿y las ideas? Son indispensables, pero sin la energía pensamiento solo existirían en la imaginación, mas no en la realidad. ¿Y la mente? Existiría, sí, pero en un silencio total, no sabría ni tendría conciencia de él mismo, el universo sería nada, porque nadie podría corroborar su existencia. El pensamiento es la confirmación de la verdad, de la obra y la acción. Podemos compararlo con un panal de abejas en perfecto orden y jerarquía, están las obreras, las ordenadoras, aquellas que clasifican la miel, las que se encargan de los huevos, la reina, el zángano, etc., todas trabajando para lo que fueron creadas, produciendo el alimento y el orden. Dependiendo del lugar donde el panal se encuentre, producirá un tipo de miel determinado. Así son las energías pensamientos, dependiendo de la evolución y elevación, elaborará un tipo de pensamiento, este alimentará a la mente universal, y según la calidad de las energías pensamientos, se producirán las ideas. Si los pensamientos son de baja calidad, débiles, sin proteínas ni vitaminas, entonces la mente universal no se nutrirá adecuadamente y sus ideas serán tan pálidas como sus pensamientos. El pensamiento nutre a la mente universal y es necesario que sea de la más alta calidad para que la mente alimente a sus dimensiones, o sea, su cuerpo material, psíquico y mental espiritual, con los mejores nutrientes del universo. 37. En esas condiciones estamos ayudando a sustentar a nuestro principio único o no. Muy por el contrario, a pesar de sus condiciones adversas, ustedes son los trabajadores más arduos del universo, porque no paran de trabajar. Como las abejas obreras, son activos, dinámicos y muy valientes. Ustedes son los que más valor tienen en el universo, son guerreros, no se dejaron vencer nunca y continúan luchando para la supervivencia. Las dimensiones del universo los respetan mucho, porque todos somos hermanos y nosotros, créanlo o no, aprendemos mucho de ustedes. Cuando ustedes despiertan y comienzan su elevación, nos transmiten sus pensamientos. Son tan intensos, tan llenos de experiencias y vivencias, que nosotros no lo hemos vivido nunca ni podremos hacerlo jamás. Nosotros experimentamos las energías pensamientos solo a través de ustedes, y les podemos decir con orgullo, admiración y humildad, que, en toda la creación, ustedes son lo más profundo y lo más grande que la mente universal pudo haber realizado. Sus pensamientos están llenos de experiencias, por lo tanto son ustedes quienes enseñarán a las otras dimensiones, porque ellos se alimentarán de una miel maravillosa llamada vivencia. Ustedes son energías pensamientos llenos de acción, práctica y plasmación. Las dimensiones regular, secundaria y primaria se encargan de elaborar el alimento, y todo el pan al universo se sustenta de ello. Nosotros queremos que ustedes se alimenten de las flores más maravillosas y hermosas del universo, porque de esta manera, el todo se nutrirá de los más extraordinarios pensamientos y, con ello, crearemos las ideas más maravillosas que servirán para el sustento de la mente universal, o sea, de nosotros mismos. Pueden tener la seguridad de que la miel emanada por las tres dimensiones es lo más extraordinario del universo, pues el contenido y su esencia no se compara con las otras realidades. Ustedes nos enseñan mucho, son nuestros maestros de la supervivencia, del sentir, son combativos y valientes. ¿Cómo podríamos menospreciar a seres que, en medio de tantas contiendas y sufrimientos, han logrado superar y afrontar las desavenencias de la realidad lenta, densa e insufrible en que viven?